empezar a cantar. Escúchenme con esmero. Este caso sucedió en el Tamal de Guerrero. Así mueren unos hombres cuando los domina el miedo. En una boda brindó Roberto con un fulano, y en el brindis que se dio los envases se quebraron. Roberto salió cortado y así empezaron los casos. En la orilla de aquel baile estaba Arturo tomando, cuando Roberto llegó: pariente, me está llevando, lléveme a San Nicolás, mi herida se está sangrando. Fueron en busca de un carro y el herido pedía agua. Una mujer les gritó: no le den porque se sangra. Ahí le dieron dos camisas que la herida se tapara. Cuando salieron del pueblo en un carro iban volando, y decía: parientito, la muerte me está llevando. Ahí le encargo a mis hijitos, por si de esta no me salgo. Por todito aquel camino Roberto se iba quejando y decía: parientito, la muerte me está llevando. Acelérele a su carro, mi vista se está nublando. Arturo detuvo al carro: aguánteme, parientito, que ya me estoy orinando, y después de hacer mi gusto sumiré la pata al carro. Revisarle la herida y mirar que era un rozón, este le dice a Roberto: ahora sí me lamentó. Pariente, no tiene nada, todo se lo imaginó. Ya me voy a despedir acordándome de un gato que en un palenque corrió, pero me lo están guisando. Así mueren unos hombres sin honor como aquel gallo. Vi pelear a dos rodailos y me detuve a observarlos, mas cuando ya uno corrió recordé varios pasajes, y entre aquellos pensamientos me acordé.